palabras te puedo decir que te hagan volver. Tu perdida con el tiempo y yo sin tu querer. Tantas cosas que dijiste, amor, que no pude entender. Tú buscando un nuevo comenzar y no lo supe ver. ¿Qué pude yo decir que te hizo partir, congelando mi corazón? Así no puedo seguir. Que diera porque estés junto a mí aquí. Estoy ahogándome, no te puedo olvidar. No te puedo olvidar. Y con un hombre busco cómo aguantar, alucinando en el recuerdo de tu voz, amor. Tu voz, amor. Cuando me dijiste no, no, no, baby, no, no. Sin piedad, cómo me dolió. No, no, no, no. Y puedo darte mil excusas, baby, aunque nada va a cambiar, oh, oh. Pero si hay algo que debo hacer, ven y dímelo ya. Un minuto es una eternidad. Así es un día sin ti. Así es un día sin ti. Y sin embargo no sin puedo ti. Vivir cambiando todo por ti. Por eso dejaré de darle mi atención a lo que anhela mi corazón. Porque muy dentro yo sé que también tú me deseas así. Dime que sí. Yeah, yeah, yeah, yeah. Estoy ahogándome, no te puedo olvidar. Busco cómo aguantar. Un hombre que no debe llorar. Recordando tu voz. Me dijiste no, no, no, no, no estás. No. Yo te quiero preguntar, ahora que ya no estás, si algo sientes por mí. No me dejes solo aquí. Oh. Estoy ahogándome, ahogándome. No te puedo olvidar. No te puedo olvidar. No puedo más. No, no, no. Cuando me